porque este es un tema que ya está hace mucho tiempo, por lo tanto aquí hay que tomar, las autoridades tienen que tomar medidas para que la calidad de vida dentro de Osorno se haga mucho más grata. Si hoy día es imposible encontrar estacionamientos, es imposible andar en los medios de locomoción, los mismos trabajos que se están haciendo en el puente San Pedro tan tarde, ¿no es cierto?, que eso perjudica obviamente la fluidez de los vehículos y de los peatones, como sucedió ayer, que tuvieron que bajarse de la locomoción en la que venían para poder caminar más rápido. Yo apunto a por lo menos dos o tres soluciones que podrían darse. Una es la restricción vehicular. Yo lo siento, acá no podemos seguir contando, ¿no es cierto?, en cada casa con dos autos. La verdad es que tenemos que hacer, los que tenemos auto, un esfuerzo para poder ocupar la locomoción colectiva. Y eso implica también que el mejoramiento de esta locomoción colectiva se realice también, ¿ya? Por ahí van los temas. Y, sin lugar a duda, construir estacionamientos subterráneos o en altura, pero la ciudad ya lo necesita y, por lo tanto, yo creo que ya hago un llamado, ¿no es cierto?, a las autoridades pertinentes para que podamos buscar soluciones que nos beneficie la calidad de vida de los osorninos.